Episodio número 8. ¿Cómo ser diseñador web y vivir viajando? Con Sergio Sala. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenido y bienvenida una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. Primero de todo, pues darte las gracias otra vez más por estar ahí una semana más escuchando este podcast y por dedicarme esa parte de tu tiempo. Antes de nada, comentarte que puedes ayudarme a darle más visibilidad a este programa suscribiéndote al canal de iVoox, al canal de iTunes o dejándome una reseña en iTunes. En el episodio de hoy tengo conmigo a Sergio Sala, del blog Sé Leyenda. Sergio se dedica a diseñar webs mientras viaja y explora el mundo. Gracias a este estilo de vida, Sergio ha conocido gente de todo tipo, ha descubierto muchas culturas, ha crecido personalmente y ha encontrado el verdadero significado de lo que es viajar. Un verdadero nómada digital que nunca se conformó. Por si no lo sabes, Sergio ha diseñado páginas de gente muy influyente en la blogosfera hispana, como son Víctor Martín, Andrea Rojas y Ángel Alegre, de Vivir al Máximo. En esta entrevista, Sergio te va a contar cómo ha conseguido vivir de esta manera y te va a dar unas claras pautas por si quieres dedicarte a esto del diseño web. Ahora, por último, te invito a que te relajes un rato, a que te pongas cómodo, a que te pongas cómoda y a que descubras conmigo el mundo de la gente que no se conforma. Hoy con Sergio Sala, hoy con este nómada digital. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Viaja, Crece y Enriquece. ¿Qué tal, Alberto? Pues gracias por invitarme. Nada más advierto rápidamente que tengo un poco de tos, así que disculpen si escuchan por ahí ruido. Bueno, no te preocupes. Bueno, para los oyentes que no te conocen, danos así un breve resumen. ¿Quién es Sergio Sala y a qué se dedicaba antes de hacer lo que actualmente hace? ¿Qué hacía antes? Creo que esto lo he hecho toda mi vida, así que no hay algo que he hecho antes, pero yo aprendí diseño web desde los 14 años, más o menos, estudié la carrera de arquitectura, he hecho diseño todo este tiempo y regresé a lo mismo. Ya hace 3 años empecé a escribir un blog, se llama Sé Leyenda, leyenda.com, es donde mucha gente me lee y también doy servicios de diseño y consultoría. Muy bien. Bueno, el blog Soy Leyenda, para la gente que no te conozca, como has comentado, escribes en el blog Soy Leyenda. Cuéntanos un poco de qué hablas en el blog y cómo te ha servido o cómo te ha ayudado en tu trabajo como diseñador web online. Sí, es que como comencé como a hacer el diseño profesionalmente, ya luego comentamos la historia con más calma, pero cuando comencé todo era muy nuevo, ¿no? Hace tres casi 4 años. No había nadie haciendo esto, por lo menos en español, en inglés ya había un montón. Entonces me dio como la idea, dije, pues no creo que esté solo, debe haber más gente loca como yo, así es como le digo, ¿no? Y así fue como decidí lanzar el blog hace 3 años más o menos, y la idea es justo así de vivir de fuera de lo convencional, hacer cosas que te gustan, de descubrir lo que te apasiona, cómo es la plantilla normal y cómo salir de ella. Entonces es un poquito de descubrimiento para mí mientras empezaba a viajar y a conocer otras cosas, y también un poco de conocer a otras personas como yo, ¿no? Que quieren tener una vida que valga la pena. Muy bien. De eso exactamente, bueno, queremos hablar en este podcast, de gente que no se conforma, que busca sus pasiones y que, bueno, pues a través del viaje o de salir de su zona de confort haciendo otras cosas que no es lo socialmente establecido, no es lo que las reglas te marcan en la sociedad, pues encuentra su camino y crece, como tú. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empieza tu inquietud esta con el diseño web? Y ¿cómo empieza y cuánto tiempo llevas ya dedicándote a esto? Pues yo digo que hasta para los clientes, ¿no? Para que suene bonito. Yo tengo más de 10 años haciendo diseño web. Hay un juego, una máquina que se llama, una máquina de juegos como de bailar, que se llama Pump It Up o Dance Revolution. No sé si lo conoces. No lo conozco. Bueno, no sé quién. Sí, para los que estén oyendo, es un juego de esos de que vas al cine y al lado tienen esas maquinitas de juegos, uno donde pones una moneda y bailas y le picas con los pies, así Vale, como que bailas. sí. ¿Ah? No sé el nombre aquí, pero sí. Bueno, Sí, si es que luego en sí. España los traducen todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ese juego yo a los 14 me apasionaba, o sea, digamos que podría decir que es una pasión que tenía, ¿no? Y tanto me gustó que quería expresar pues, mi emoción, o sea, quería compartir lo que sabía. Y pues no sé, a los 14 años me dio ganas de aprender código para hacer un sitio web de ese juego. Imagínate, ¿no? Cuando antes de que existiera Facebook o WordPress, todo lo que existe hoy era todo así a capela, por decirlo, ¿sabes? Que todo aprender Sí. a hacerlo con lenguaje de HTML era interesante. Pero bueno, eso fue lo que me abrió hace muchísimo tiempo la idea de crear sitios, era como compartir algo que me gustaba, ¿no? Y así lo fui haciendo por años, o sea, después de ese proyecto que duró como unos 2 años, perdón, obviamente sin que me pagaran nada, pues era un chico, o sea, no sabía nada de internet, de negocios, ¿no? Solo quería compartir lo que me gustaba. Y empezaron a salir otras cosas y luego arquitectura, estudié arquitectura, todo ese tiempo también hice páginas web, así para la sociedad de alumnos de la carrera, y luego cuando viví en Italia hice para un proyecto que hicimos, o sea, siempre estuvo conmigo, ¿no? Entonces, hace 3 años y medio más o menos, después de que, o sea, es que estudié arquitectura, traté de hacer un despacho de arquitectura, no funcionó. Regresé a mi casa vencido y dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y ya fue cuando me vino a la mente, espérame, pues yo soy diseñador web, pero nunca lo he intentado como freelance, ¿no? Que es otro término que tampoco se oía en ese tiempo. Y ya dije, pues vamos a hacerlo. Entonces inicié con arquitectos, o sea, le llamé así a la gente de arquitectos que conocía, oigan, soy diseñador, también soy arquitecto y no tienes página web, ¿te puedo hacer la tuya? O sea, así como intentando, ¿no? Y al final vi que sí, me pagaban por hacer sitios web. Dije, wow, eso es increíble. Y ya después de ser freelance, encontré lo que es el término de nómada digital, o sea, de poder viajar o sea, tener tu negocio donde quieras. Y dije, espera, yo también soy así, entonces, ¿por qué no lo intento? Y así se juntó todo, ¿no? Así fue como hace 3 años ya decidí a escribir sobre ser un nómada digital, ser freelance, mientras conseguía clientes de todas partes, pero hoy en día ya solo me enfoco a emprendedores en línea, gente que tiene solamente negocios en línea, ya dejé lo de arquitectura, ya, no le hago trabajos a empresas, no, solamente a gente independiente como yo, ¿no? Muy bien. Seguimos. Luego hablaremos de tu, bueno, pues de esto, del nómada, de lo que es ser nómada digital, que es algo que yo creo que a la gente que nos está escuchando también le interesa mucho. Pero bueno, centrándonos en tu trabajo ahora mismo, ¿cómo encuentra Sergio Sala sus clientes actualmente? Muchos son de boca en boca, la verdad. O sea, es que sí ha sido un proceso, digo, no sé qué tanto nos podemos ir en ese tema, pero comencé con arquitectos y me gustaba hacer sus sitios porque pues, era mi tema. Bueno, sigue siendo lo que me gusta mucho. Pero creo que el gran cambio que tuve fue cuando le diseñé el sitio a una amiga que se llama Andrea Rojas, no sé si la Sí, conocen por claro. ahí. Bueno, cuando le hice su sitio hace ya casi 2 años, ya no me acuerdo cuánto. El caso es que lo hice y me cambió mucho porque fue fácil, ¿cómo decirlo? O sea, fue uno de los mejores proyectos que me haya gustado trabajar porque era algo que yo ya sabía, ¿no? Como su blog se medio parecía al mío, que ya es un poco diferente, pero teníamos muchas cosas en común. Era más fácil para mí saber qué es lo que ella quería, cómo trabajar con ella, qué hacer en cuestión de estrategias para el sitio, cómo captar más clientes. El caso es que descubrí el poder del nicho, es lo que siempre le digo a la gente, es bueno enfocarte en un nicho, y más como un freelance, alguien que trabaja independiente, porque da cuenta que si dices, soy diseñador, pero pues te hago cualquier tipo de sitio, es como, pues, o sea, te crees que puedes hacer todo, pero no. O sea, si no tienes claro quién es tu cliente ideal, es difícil tener buenos clientes y subir hasta tus precios, ¿no? Entonces, cuando trabajé con Andrea fue cuando me di cuenta, ese es el tipo de cliente que yo quiero. Quiero Muy bien. emprendedores en línea, porque yo también soy un emprendedor en línea, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que tenía ese trabajo, recambié todo, o sea, mi carta de ventas lo puse ya directamente buscando ese tipo de gente, mostrando el trabajo de Andrea, diciendo, miren, esto es lo que yo hice, aquí es algo parecido. Entonces, de ahí empezaron a salir otras personas, como Víctor Martín. Sí, bueno, te lo iba a comentar ahora, destacar a Víctor Mantir. Yo sigo mucho, yo soy un seguidor de su podcast. Y bueno, desde aquí también recomendar su podcast porque entrevista a gente impresionante y aporta también muchísimo valor. The Success Academy se llama. Sí, es Luego un lo linkearemos. buen amigo. Ahí le mando un saludo si llega a escuchar la entrevista. Muy bien. Bueno, pues para la gente en este podcast, pues queremos que ser también prácticos. Queremos mostrar a la gente cómo esas personas que como tú, que nos han conformado, cómo lo han hecho, ¿no? Cómo han llegado a ese, bueno, pues, digamos, a cumplir sus objetivos, a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños. Entonces, bueno, hablando un poco de cómo ser diseñador web, ¿no? Actualmente, vamos a darle una pequeña hoja de ruta a esa gente. Por ejemplo, cualquier diseñador ahora o cualquier persona que estudia Bellas Artes o estudia arquitectura y le mola el tema este del diseño web, lo primero de todo, vamos a aclarar, ¿hay demanda realmente en este sector? ¿Se puede ser diseñador web ahora mismo? Sí, hay muchísima, porque es algo que está creciendo, ¿no? Claro. Todo mundo quiere tener un sitio web. Claro. Entonces, sí, hay Claro, muchísima. hay mucha demanda. Muy bien, pues eso es importante aclararlo porque hay mucha gente que aún así, sabiendo ahora mismo pues cómo está despegando el mundo online, no tiene claro que esto sea así. Entonces, pues bueno, es importante. Bueno, para aquellos que quieran empezar, ¿cómo empieza una persona a dedicarse al diseño web? Fíjate que ahorita que dijiste esa parte fue interesante, la gente que haya estudiado arquitectura, que quiere hacer diseño web, ¿no? O sea, yo a veces me pregunto por qué estudié arquitectura o hubiera estudiado diseño gráfico, diseño web o cosas así, ¿no? Que no sé si existe una carrera en sí. Pero la arquitectura te enseña muchísimas cosas, aparte, es un tema enorme, o sea, la arquitectura es donde vivimos todos, ¿no? Entonces es un tema muy complejo y aprendes de todo, de las personas, de urbanismo, de arte, de diseño, y a mí me ayudó muchísimo. Y es algo que estaba hablando con otros diseñadores, que cuando vienes de un background de arquitectura, aprendes mucho más a saber cómo tratar a los clientes. Que ese es un gran problema que yo veo en el mundo del diseño, los que son el UX, UI, esas cosas Sí. que nada más suenan muy bonitas, pero no significan nada. El problema es que mucha gente, y pues, no quiero generalizar, pero sí hay bastantes que solo se van por qué tan bonito se ve la cosa, ¿no? Y Olvidando eso no es solo. la funcionalidad, ¿no? El propósito. Es que el diseño no es qué tan bonito se ve. Esa es una parte de lo que es diseño, pero Claro. diseño son muchas cosas. Como arquitecto, aprendimos a resolver necesidades de un cliente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere para esta casa, este cuarto, ventana, bla, bla? Pues sin meterte mucho rollo, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar con el cliente a mí me ayudó para saber cómo comenzar con clientes de diseño, ¿no? Entonces, todo lo que aprendí de arquitectura me funcionó. Y pues para comenzar, lo primero es, pues sí, o sea, no solo estudiar la carrera o meterte a clases en línea, que hay un montón. Páginas como, o sea, si saben inglés, como teamtreehouse.com, que es una de las Lo mejores. linkearemos luego. Te lo iba a comentar si, bueno, nos podías recomendar también para aquellos oyentes que están interesados en este tema, algún curso específico que tú consideres que para la gente que está empezando puede ser adecuado o bueno. Sí, pues Team Treehouse es lo que se me ocurre, de ahí puede ser Code Academy, ¿cuál otro? Code Academy, hay como varios interesantes. Español es más Latinoamérica, pero es bueno, se llama Platzi, Sí, creo que también Platzi. ya está llegando, sí, como a España, o sea, bueno, Sí, es todo hispano, ¿no? sí. Sí. Bueno, Platzi Sí, Platzi, Team Treehouse, bueno, también obviamente un amigo mío chileno se llama Francisco AMK, también por si me escucha ahí le mando saludos. Él se dedica a ayudar a la gente a ser diseñadores web, tiene muy buenos cursos, un curso ahorita exactamente de qué es el diseño visual y una parte de aprender WordPress, avanzado, intermedio, entonces. Sí, son los que más recomiendo. Team Treehouse, Khan Academy, Platzi y franciscoamk.com. Muy bien, pues lo linkeamos todo. Después de tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que necesita una persona para posicionarse, bueno, en este nicho de mercado, en el ser diseñador web? Posicionarse, ¿a qué te refieres? Pues a crear una autoridad. O, no sé, tú lo hiciste, ¿cómo tú lo hiciste y cómo crees que la gente debería hacerlo? Entonces que todo toma mucha constancia. No puedes decir. Yo siempre digo que por lo menos 2 años necesitas de estar trabajando para que te reconozcan, ¿no? Exactamente. Pero sí, siguiendo el plan que estamos haciendo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es estudiar, saber el tema, sea una carrera o sea por tu parte, que por tu parte puedes hacerlo fácilmente, sin denigrar las universidades, ¿no? Pero por lo menos lo que es el diseño web, pues sí, es muy fácil en internet. Y una vez que lo aprendes, lo que necesitas es conseguir tu primer cliente, ¿no? O sea, no está pasarte horas pensando en el plan de negocios de que quiera acá y invertir muchísimo para, ¿no? O sea, es conseguir tu primer cliente, sea un proyectito chiquito, o sea, cambiarle un widget o algo así de su sitio web, ¿no? Pueden comenzar en Fiverr y Upwork, esas páginas que luego me preguntan. Yo digo que sí, pero no. ¿En qué sentido? Sí. Sí, porque si no tienes experiencia vendiendo, que es algo que tenemos que aprender todos, también es algo que no difícilmente te No te enseñan en la enseña, universidad. claro. Sí. Necesitas saber qué es eso, ¿no? Debes saber cómo es una transacción de vender y comprar. Entonces, Fiverr funciona para eso. Fiverr, para quienes si no lo conocen, es un sistema donde por $5 puedes hacer un pequeño trabajo, ¿no? Que hay hasta, bueno, no sé si hay páginas web completas por $5, pero ese es otro tema. Ya, sí, ese entraríamos en otro tema más profundo ya. Sí, pero, o sea, me gusta comentarlo por si alguien apenas está comenzando en Sí, esto, no, decirles que. te lo iba a comentar el tema de si recomendabas o habéis utilizado alguna plataforma como freelance para ofrecer tus servicios como Upwork o Fiverr, pero bueno, ya la linkeamos y bueno, ahí tenemos tu aclaración, que no la... Sí. Sí, o sea que sí, pero no, sí, en el sentido de que es bueno para Para comenzar, comenzar, exacto. pero nunca para seguir siempre. Es solo para empezar a probar qué es vender, cómo tener un cliente, porque si te mantienes ahí, es difícil subir precios y siempre vas a estar peleando por el precio más bajo, lo cual no deberías hacer, ¿no? Claro, exactamente. Creo que, bueno, aclarar esto, que en estas plataformas al final la competencia está en el precio y bueno, yo creo que al final la competencia tiene que estar en el valor, no en el precio, como pasa en estas plataformas. Bueno, cambiando un poquillo de tercio, en este podcast pues hablamos mucho de inconformismo y de cómo ese inconformismo te lleva a ser una persona mejor, ¿no? Una persona más plena. ¿Cuáles fueron tus principales motivaciones para trabajar de esta forma? Para trabajar, bueno, como estás trabajando ahora mismo, de siendo un nómada digital, viajando y diseñando webs en el camino. Creo que primera motivación, justo la que estoy escribiendo un artículo para hoy que no lo he terminado, pero ya casi lo termino, es justamente sobre la libertad, ¿no? El cliché este de libertad, que al final sí es importante. O sea, yo lo que siempre he querido es tratar de vivir bajo mis propios términos, aunque no sea fácil. Siempre quise eso, nunca quise trabajar para alguien, entonces esa fue mi primera motivación, ¿no? Tener autoridad en mis propios tiempos, ¿no? La segunda es que me gusta mucho la creatividad, o sea, me gusta desarrollar mi parte creativa. Cuando digo creativo, no es solo diseño, sino estar creando cosas nuevas, probando, intentando. Entonces, para mí, saber que puedo tener un negocio que me permite intentar cosas nuevas y hacer un impacto a través de mi parte creativa, pues como dije, pues esto es lo que me gusta, ¿no? Y la parte nómada, pues es también ya porque, bueno, eso es otra historia. No sé si íbamos a hablar un poco de cómo comencé a ser un nómada, que esto es también otra parte de mi historia, no sé si sí. Puedo comentar ahorita Bueno, o cómo, sí, cómo comenta, comenta, ¿no? A ver. Pues, o sea, es que lo curioso es que yo nunca había salido de México hasta los 20 años, algo así. Ya, bueno, ya me había viajado alrededor. Yo soy de Tabasco, de un estado del sur, así como la salsa, Tabasco. Sí, es de ahí, si se preguntan si nació ahí, pero unos americanos compraron la compañía y ya sabes cómo es, ¿no? Sí, se perturbó un pero, poco el sí. origen. Pero entonces nací en Tabasco y luego yo estudié en la ciudad de Puebla, que es increíble, y estaba viajando por varias partes, por Cancún, muchas partes de México, ¿no? Pero nunca había salido de México hasta que hice un intercambio estudiantil, ¿no? El Erasmus, como vi que también hiciste un Erasmus. Sí, sí, bueno, en España tenemos dos becas, la beca en Europa que es Erasmus y luego la ILA, que es para ir a Sudamérica. Ah, ok, no sabía eso. Bueno, yo o sea, en teoría no soy un Erasmus, pero me contaban como un Erasmus, ¿no? Sí. Entonces, fui a Italia, viví en Italia, en Torino, Italia. La idea era quedarme 6 meses, pero me gustó tanto que me quedé casi 2 años, ¿no? Entonces, me cambió mucho la vida, o sea, fue lo mismo, descubrir otras culturas, descubrirme mismo, saber que puedo hacer más cosas, que puedo, me organicé más, aprendí un nuevo idioma. Era más confidente con las chicas, o sea, todo. Entonces, fue un desarrollo personal, crecimiento muy bueno. ¿Qué? Sí, no, exactamente, ¿no? Que a mucha gente le ocurre, a mucha gente joven que sale y que, bueno, por ejemplo, como en tu caso, como lo fue en el mío, con un Erasmus, te das cuenta de que el mundo es muchísimo más grande de lo que creías, conoces gente que te impacta y, bueno, pues empiezan a surgir estas inquietudes. Claro. Pues esa es la razón por la que yo trato de hacer que la gente pueda viajar un poco. De hecho, estoy tratando de apropiar el término, el verbo nómada, o sea, nomadear. Nomadear. Porque para mí nomadear es personas que se van a un lugar y se mantienen un buen tiempo para conocer la cultura y estar más. Porque es muy diferente llegar, por ejemplo, a París, tomarte la foto con la Torre Eiffel y mostrarla en Facebook y presumir a tus amigos y ya, ¿no? Eso es muy vago y no, digo, no está mal hasta cierto sentido, pero puedes hacer mucho más, ¿no? Retomando ese mismo tema de París, o sea, puedes llegar, bueno, que es caro, pero si tuvieras el dinero, pues puedes llegar y vivir un tiempo en París, aprender francés, francés, entonces cosas así de comer baguette y compartir la cultura, saber más de Francia, o sea, aprendes mucho más estando en un lugar más, por un tiempo prolongado que solo el pequeño viaje, ¿no? Viajar despacio, ¿no? Y vivir un poco más la cultura. Slow term travel, pero me gusta más nomadear. Nomadear. Tiene buen... Sí, mola. Muy bien. Y bueno, en este desarrollo personal que has tenido, ¿qué te ha aportado de trabajar de esta manera? ¿Qué te ha aportado principalmente a ti? Pues en mi caso, a mí me ayuda mucho por el sentido del blog que tengo. O sea, yo, gran parte de mi trabajo es ese blog que leen casi 5.000 personas. Y son mis experiencias, ¿no? No, o sea, no es un travel blog. No estoy escribiendo mucho así de cosas que hacer en esa ciudad, sino más de cómo se vive una persona fuera de un, o sea, extranjera en otro lugar, ¿no? Entre otros temas que toco, pero cada viaje que tomo me ayuda más a crecer personalmente y me ayuda a saber qué puedo escribir y compartir a las personas. Entonces, los viajes para mí van muy relacionados al trabajo que he creado para mí mismo. Bueno, pues hablando de viaje, ya que estamos hablando también de cómo el viaje impacta también en la vida de la gente, ¿cuáles han sido los principales? Bueno, actualmente estás en Tailandia. Sí. ¿Cuáles han sido los principales viajes de Sergio cuando empezaste a dedicarte a esto del diseño online? Bueno, Pues antes de dedicarme completamente, pues Italia, Torino fue lo que había mencionado, ¿no? Va. Fue como para mí un parteaguas, me cambió muchísimo y viajé por todo, por España, Alemania, pero después ya cuando regresé, me gradué, quité el despacho, me salió y empecé a ser ya diseñador web. Creo que uno de los principales para mí fue vivir en Playa del Carmen, que es una playa, una ciudad playa aquí en México, allá en México, ahorita no estoy en México, allá en México, que es muy conocida por nómadas, está Sí. creciendo cada vez más. Pues fue mi primer intento así, y dije, bueno, si ya soy un nómada, vamos a intentarlo. Entonces salí a playa. Y fue increíble, fue cuando empecé a conocer lo que era un coworking, conocer más nómadas, lo que es trabajar por tu cuenta, en otra parte, lo de qué otra cosa. Pues sí, también como el dichoso término de trabajar en la playa, ¿no? De que no todo tiene que ser así, pero pues sí, de vez en cuando se disfruta que puedas tener un poco de trabajo en la playa, no exactamente ahí con la arena que te esté molestando cada rato, ¿no? Pero sí, ese fue el primero que más me impactó. Y de ahí he estado viviendo, bueno, Nueva York. Es que, amo Nueva York. Estuve casi 3 meses, si me gustaría estar más tiempo. Porque también ahí conoces gente de todas partes interesante, entonces siempre estás aprendiendo algo nuevo. Y ¿qué más he estado? Bueno, digo que ahora Chiang Mai, que estoy ahora en Chiang Mai, también ha sido un cambio enorme porque es como el lugar principal para los nómadas digitales. En Tailandia. Y no tanto, sí, Tailandia, pero Chiang Mai. Chiang Mai es como es la urbe. Aquí hay tantísima gente que no te sientes raro. De hecho, no, sí, todo el tiempo que esos 3, casi 4 años que he estado como nómada, da cuenta que voy a una ciudad y me preguntan, ¿qué haces? Pues soy un nómada digital. Ay, ¿qué es eso? Yo qué, ¿no? Pero aquí en Chiang Mai les dices, ¿eres un nómada digital? Ah, ok, está bien. O sea, es curioso, ¿no? Pero también eso me gusta porque no me siento tan diferente. Es que es otra cosa también, otra cosa que estaba pensando, ¿no? No es tanto por querer uno salir de lo convencional. No es tanto porque es sentirse raro, simplemente porque no hay tanta gente que te comprenda, ¿no? Y entonces en Chiang Mai sí lo hay, entonces te sientes a gusto aquí. Bueno, creo que es una parte fundamental también a la gente que se dedica, bueno, a esto del mundo online, que a la hora de empezar, pues bueno, tú ya lo sabes, tú ya has recorrido todo ese camino. No es fácil, no es sencillo, tienes muchísimas piedras en el camino, muchísimas dudas también. Y bueno, el tener gente alrededor que te entienda o que haga algo parecido a lo que tú estás haciendo, pues es una motivación y un apoyo, yo creo que fundamental. Entonces, bueno, como estás comentando en ese sentido, pues en Chiang Mai, ahí ya, bueno, lo pondremos después como punto principal en Tailandia para aquellos que quieran ser nómadas digitales y que se quieran sentirse comprendidos, pues un buen lugar para ir. También es culpa de Ángel Alegre de Vivir al Máximo, que es que vi un artículo de por qué vivir en Chiang Mai y como que ya mucha gente ha querido probar lo que dice en el artículo. Ya, sí, yo también he leído ese artículo. Bueno, después de todos esos viajes, te voy a hacer una pregunta un poco ambigua, pero bueno, la puedes contestar con total libertad y como quieras. Después de todos esos viajes, ¿en qué creía Sergio antes? Y después de todos esos viajes, ¿en qué cree ahora? Tengo que pensarlo más, no sé en qué. ¿Cómo ha cambiado tu personalidad? ¿Cómo han cambiado mejor tus creencias? Pues digamos que retomando el viaje de Italia, que fue el que si leí es lo que le digo a la gente, hay como un Sergio antes, después de ese viaje. O sea, yo creía, vamos a pensar que creía los 18 años. O sea, era como más de que sí, no sabía tanto cómo era el mundo, no sabía qué era, que había fuera de México, no sabía que podía conocer conocer tanta gente tan fácilmente. No sabía ni lo que quería. Pero sí, ya cuando estuve en Italia, pues ya más o menos lo comenté a mitad de la plática, pero sí, ya fue cuando descubrí ya más, o sea, probé un poco de mis límites, entendí más que existe un mundo fuera, ¿no? Como también dijiste, pero más que nada que todos somos iguales. A mí me choca mucho esto de que te pregunten, oye, no sé, ¿de dónde eres? Si eres de México, o sea, perdón, ¿de dónde eres? Y le dices, soy de México, y ya te ponen, sí, te ponen el sombrero, el bigote. Sí, el sombrero, el bigote. Y que, o los narcos, esas tonterías, sí, ¿no? Ya te ponen toda la etiqueta cuando al final no, o sea, cada quien es lo que es. El país es simplemente como un poquito quien representas, pero no, porque, o sea, yo lo que entendí es eso, de que las banderas como que sí te medio ayudan a definir, pero no hasta que no conoces a la persona exactamente, ¿no? Y eso ha sido, de hecho, eso es parte del trabajo que yo hago. Mi visión que tengo es tener un mundo más conectado, en donde pensemos fuera de las banderas, ¿no? O borderless, como también se le puede decir. Entonces, mi primer viaje me ayudó mucho a descubrir eso, que todos somos iguales al final y que no te define de dónde naciste. Muy bien. Yo creo que es una de las cosas principales que descubres en los viajes y es, bueno, lo principal a quitarte todas esas etiquetas que te han ido diciendo, ¿no? Te han ido contando cuando te han educado. Y bueno, y la tolerancia que desarrollas, que es impresionante. Sí. Muy bien, bueno, pues ya entrando un poco en el cierre de esta entrevista, recomiéndanos, bueno, cuéntanos alguno de los libros que más te han inspirado en tus viajes. Creo que el de Chris Killebrew, no sé si lo sí, por ahí. Sí, claro que lo conozco. El de, bueno, el arte de no conformarse, su página de arte, sí, de no conformity. Sí, sí. Está bajo su nombre, ¿no? Sergio Sá.lea. Está bajo su nombre, chrisgillebu.com. Chrisgillebu.com también tiene. Estoy con lo de esa es su página, la acaba de decir Sergio, es su página. Es su página, bueno, sí. su dominio nuevo. Bueno, que ya lo nombramos y ya, hombre, ya que lo has dicho, sergiosa.la. Punto la, sí, es verdad, es que estoy en ese, ahorita justamente en ese rollo que voy a cambiar mi blog a mi no dominio. Pero antes de hablar de eso, sí, chrisgillebu.com, su nombre es un poquito complicado, ahí sí. Está su blog, de No Conformity, tiene sí. Tres libros ahora, pero el que más me ha gustado, el que más me cambió fue The Art of No Conformity. O sea, sí está el que todo el mundo recomienda, el de Tim Ferriss, ¿no? El de Juego sí, Week. La semana laboral, 4 horas. Pero recomendaría mucho más el de Chris. Y pues hay varios por ahí que he leído que me ha gustado mucho, digamos que de viaje, así solo viaje, podemos decir, el de Nomadic Maps, How to Travel the World by $50 or Less, algo así se llama, que te ayuda a descubrir que no es tan caro viajar, ¿no? Aunque sigue siendo un concepto muy americano, porque $50 al día ya está bien. Bueno... Sí, pero lo que me gusta es esa, como una perspectiva de sí. Que no es tan caro viajar si te lo propones. Sí, exactamente. El cambio de, bueno, explicar a la gente eso, que viajar no es tan caro como te han contado. Al revés, como tú comentas, viajar despacio te permite viajar incluso más barato de lo que es estar en una ciudad como, bueno, en España, Madrid, Barcelona, cualquier gran urbe de cualquier sitio. Que por eso quiero apropiar el verbo nomadear, porque creo que es diferente a viajar, por lo menos yo lo creo así. Bueno, también destacar el último libro de Chris Gillibo, que yo me lo compraré pronto, Born for This, que también, bueno, habla de... Ah, bueno, sí, ya es su cuarto, si se define cuarto. Sí, el cuarto. Habla de, bueno, de las pasiones, de eso que te puede apasionar en la vida y bueno, también yo también lo recomiendo. Bueno, próximo avión y próximo proyecto de Sergio. Próximo avión de aquí de Chiang Mai Bueno, no, de Bangkok, tengo que salir de Bangkok a París, que voy a estar 2 semanas con mi hermosa madre, Muy bien. que son sus vacaciones, y de allá me regreso a México un tiempo. Muy bien. ¿Y algún proyecto en mente? Pues ahora estoy rediseñando todo lo que tengo, ¿no? El blog de leyenda va a pasar a mi sitio sergiosa.lea, mis servicios web ya van a estar mejor desarrollados, específicos, voy a dar estrategias también de diseño para los que quieran. Y el curso que tengo de nómadasdigitales.net, que ayuda a la gente a dejar y trabajar, ahorita está en pausa, está, ¿cómo se llama? En prebeta, o sea, quien quiera animarse, Preventa. pues pueden entrar con un descuento, porque lo voy a abrir muy pronto. Bueno, lo linkearemos también en la entrevista para quien le interese, pues que pueda entrar en esa preventa que ofrece Sergio. Y bueno, dos últimas preguntas que le hago a todos los invitados que se pasan por aquí, por Viaja, Crece y Enriquece. ¿Por qué crees tú, Sergio, después de tu experiencia, que todo el mundo, al menos una vez en su vida, necesitaría viajar durante un tiempecillo? Son dos cosas que creo. Todo el mundo debería de aprender inglés, porque si queremos un mundo conectado, el inglés es el idioma. Y porque pues, viajar te ayuda a descubrir que, como repito, todos somos iguales, ¿no? Entonces, es increíble. O sea, para mí viajar es para conocer personas, no tanto para tomarte la foto y presumirla. Muy bien. Y la última, con una palabra, ¿qué es el viaje para ti? ¿Qué es el viaje? ¿Experiencia? No sé. El viaje, enriquecimiento, puede ser. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, por el tiempo que nos has dedicado. Encantado de haberte tenido aquí. Y bueno, espero que la próxima vez que te vea ya sea en ruta, nomadeando un poco. Sí, claro. Y Úsalos. que podamos compartir más experiencias. Claro, muchas gracias y a todos los lectores. Lo que necesiten, estamos en mi sitio web o en Twitter, siempre estoy. Vale, bueno, sí, te lo iba a comentar. Te podemos encontrar en sergiosa.la. ¿Y dónde más? Pues el Twitter, que es arroba Sergio guión bajo lea. Muy bien. Ahí lo que necesiten. Bueno, pues nada, Sergio, lo dicho. Encantado y nos vemos, espero verte pronto. Venga, ojalá que sí. Un saludo. Igual. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado y que hayas aprendido algo con Sergio. Simplemente con que algo de lo que se haya dicho en la entrevista te haya servido, me doy por satisfecho. Aquí estamos para aportar valor y ese es mi objetivo semana tras semana. Por otro lado, si no escuchaste el último episodio, te recomiendo que cuando tengas un poco de tiempo, que lo hagas. Andrea Vergareche de Lápiz Nómada nos contó cómo viajar haciendo arte. Decirte también que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma tanto en iVoox como en iTunes. Y también me puedes dejar una reseña en iTunes, así me estará ayudando a que este programa crezca y tenga más visibilidad. Antes de decirte adiós, quiero que sepas que ya tengo los dos billetes con los destinos que marcarán mi futuro más próximo. En mimundoenlamochila.com te lo cuento. Y ya por último, decirte que te veo la semana que viene y que recuerda, nunca te conformes. Un abrazo.